Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La llegada del COVID-19 a Uruguay generó, entre otras cosas, una cierta quietud en la actividad política de referentes de todos los partidos. Si el otro día, la semana pasada, hablábamos que justamente a partir del inicio del mes de junio seguramente algunas novedades se iban a generar, y entre otras hemos podido comprobar que ya algún tipo de reunión cibernética se ha estado realizando en diferentes sectores políticos, entre ellos dentro del Partido Nacional, y en uno de los casos la reunión era presidida por el ingeniero Enrique Antía. Buen día, Antía. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo ha sido la vida en este tiempo de COVID-19? Bueno, yo estoy sano y suelto, así que tengo que agradecer a Dios que estoy en buenas condiciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como todos los uruguayos, ¿no? No fue fácil este periodo, ¿no? Uh-huh. En lo personal no fue fácil tampoco, porque si bien estoy cuidándome, cumpliendo la cuarentena como la cumplí a rajatabla, tiene sus costos el cumplir a rajatabla la cuarentena. Yo qué sé, yo hace 3 meses que no tengo un rato de para saludar a un nieto. Sí, ¿eh? Claro. Tengo 7 nietos en la vuelta, y el otro día, era 2 domingos, pudimos juntar los nietos a distancia en el pasto afuera, y sin darles un beso. Sin tocarse nada, claro. Claro. Sin darles un beso. Son cosas que me moría, y a los hijos también, ¿no? Uh-huh, claro. A mis hijos también, ¿eh? Y a los amigos, ¿no? El aislamiento es difícil llevarlo, pero hay que llevarlo, ¿no? Y realmente, por ejemplo, la nieta más chiquita, que estaba divina y tenía un cariño conmigo y con mi mujer, que es la bebita que tiene unos meses, ¿no? Uh-huh. Todavía no tiene 7 meses, 8 meses. Ya nos conocía y ya nos sonreía. El otro día, cuando la vimos ese domingo de lejos, y nosotros estábamos con el tapaboca, claro, nos miraba con un susto, ¿eh? Pobrecito. No era el abuelo, claro. A mí, no importa, un viejo miércoles, ¿no? Pero a la abuela, se moría la abuela, que la miraba en las mismas condiciones, ¿no? Seguro. Eso le ha pasado a todos ustedes, sí, a todos les ha pasado. Sí, claro, claro que sí. Más o menos, toda la sociedad ha sufrido un poco esto y otras cosas, ¿no? Porque hay la falta de trabajo, la falta de empleo. Yo eso no tuve, yo estoy fuera de concurso, digo, pero no tengo las privaciones que ha tenido otra gente y las dificultades. Si nosotros estamos atentos a todo esto, porque lo que está viviendo Maldonado, lo que vivió Maldonado, era impensable, ¿no? Ha sido tiempo de mucha reflexión, ¿no? Y de mucho pensar, bueno, ¿y esto cómo va a ser esa nueva normalidad? ¿Cómo la vamos a ir definiendo? Bueno, es que tampoco se sabe. Claro. ¿Verdad? Porque si hay alguno que lo sepa, que lo diga ya. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo creo que ningún iluminado hay es decir, esto ha sido algo que se está aprendiendo, ¿no? Uh-huh. 100 años no hubo una cosa de este tipo, y en el mundo no se sabe, porque que no se sepa acá en Uruguay ni en Maldonado es una cosa, pero en el mundo no se sabe cómo encarar. Yo hablo con mi hija, que está en Madrid en cuarentena, y es muy inteligente. Margarita es muy inteligente y ella tenía un trabajo justamente que el 50% era por internet, ¿no? Ella trabaja mucho pero ha pasado una cuarentena tremenda sin ver a nadie en 50 días en un apartamento interior, ¿viste? Eso que no ves ni el sol ni nada, ¿viste? Sí, sí, sí. No podían salir a ningún lado. Claro. Y en España no tienen ni idea, y hay medidas que se toman y hay contradicciones de todo tipo, ¿no? En fin, el mundo no sabe lo que pasa, entonces habrá que ir con mucha... Acá lo que sí hay que hacer, mucha cautela, y yo en eso si hay algo que digo, le saco el sombrero a la prudencia con que se manejó el gobierno, le saco el sombrero, ¿no? Y a la prudencia con que se manejó el gobierno nacional y lo bien que se manejó el gobierno departamental acompañando e incluso en muchas oportunidades adelantándose a lo que se estaban tomando a nivel nacional. Entonces yo veo, eso me da confianza, ¿no? Entonces, bueno, no sabremos para dónde ir, pero se está actuando prudentemente y se está analizando cada paso. Y me parece que eso es muy importante cuando uno tiene riesgos y no sabe dónde ir, ¿no? ¿Y cómo se planifica ahora los tiempos futuros de cara inclusive a una experiencia electoral como la del 27 de septiembre? Porque inclusive cambia un poco la lógica de la actividad política, ¿no? El encontrarse con cambia la gente, todo. El saludarse, el abrazarse, el compartir un choricito al pan, el tomar un mate porque... compartido, ¿no? Tú que conoces bien de cerca esto, la relación humana es la base del entendimiento, sin duda, ¿no? Sin duda. Y hoy a mí el riesgo, el miedo que me da esto, lo pongo, lo he comentado acá con familia por las redes en algún momento, el miedo que me da la frialdad con que uno va quedando. Por el distanciamiento mismo. Por el distanciamiento mismo. Por el distanciamiento mismo, la frialdad con que uno va tomando las cosas, como que uno se va acostumbrando a una frialdad, y eso es malísimo para una sociedad. Eso es malísimo para una sociedad. Yo qué sé, yo lo veo con amigos, que cuando me encuentro por temas de trabajo, temas de política, que tengo que hablar alguna cosa con ellos a distancia, son tres palabras, cuatro palabras, y un puño, nos damos un puño así o un codo, y como que eso, y no existe aquello de la relación fraterna y de la cercanía que te permite ir a fondo de las cosas. Entonces a mí me preocupa qué sociedad nos vamos a heredar después esto, ¿no? Ingeniero, estamos de estoy cara... Estoy pensando en voz alta, ¿correcto? Sí, así sí, que sí, me puedo sí. equivocar, pero no, es una de las preocupaciones que tengo, ¿no? Claro, pero es interesante saberlo, porque estamos hablando con un dirigente político, ¿no? Y yo justamente le quería preguntar, ¿cómo usted se hace la idea en unos meses que esto, lamentablemente, del COVID-19 no va a haber pasado todavía? ¿Cómo encarar una campaña? ¿Cómo llegarle a la gente sin eso que usted está mencionando, que coincidimos todos, extrañamos? El diálogo directo, el abrazo, el beso, el acto arriba del cajón de verduras. ¿Cómo lo imagina eso? Mi campaña anterior fue justamente todo lo contrario, ¿no? Fue casa por casa, un abrazo con la gente, claro. Un compromiso mirándonos de cerca a los ojos. Claro. Porque no es solo lo que uno habla, sino que cuando uno se compromete y se mira a los ojos, se da cuenta cuando se habla en serio o es verso o hay algo escondido o se está falseando, ¿no? Digo, el mirarse bien a los ojos y saber cuando uno habla las expresiones. Eso es un base de la credibilidad fundamental, claro, para un dirigente o un político que o alguien que tiene que comandar un club de fútbol o un club político, ¿no? O un departamento. Digo, todo esto va a estar afectado. La verdad que no sé. Hay que ser muy prudente y muy cuidadoso de todo lo que se haga y de todo lo que... Mi campaña anterior, yo... Le llamábamos la campaña del chorizo porque no sé si fueron 10, 12, 14 mil kilos de chorizo que nos comimos en pequeños fogoncitos, hablando con la gente y discutiendo, y el calorcito del fuego te unía en el fresco de la noche, y ahí surgían ideas y la gente planteaba una cosa y uno escuchaba, porque mire que en esto de la relación humana van surgiendo, en la comunicación van surgiendo ideas y van surgiendo propuestas, y uno le busca, le encuentra una punta y le repregunta y aparece la solución o aparece la necesidad, sea del lado que se mire. Entonces eso va a afectar la relación para adelante, y el riesgo de que nos pongamos en, El riesgo de esto es que sea toda una tecnocracia, una burocracia. Uh-huh. Burocracia no, pero una tecnocracia de que, bueno, se dijo esto y para esto y vos dijiste esto otro y no haya matices, ¿no? Uh-huh. De que donde hay que resolver las cosas. Me parece que es por ahí, ¿eh? La gran preocupación de qué tipo de sociedad vamos a heredar, ¿no? Uh-huh. La parte política, bueno, eso se hará una campaña de una manera u otra y no es un problema, me parece insalvable hacer una campaña y llegarle a combinarse con a comunicarse con la gente. Bueno, están las redes que antes no había, la gente está aprendiendo a manejar las redes. Los gurises manejaban las redes como los dioses, nosotros los veteranos menos. Sí. ¿Eh? Y ahora todo el mundo empieza a manejar las redes, eso no es problema, se va a llegar a todos los rincones con la opinión, estamos de acuerdo. Yo lo comentaba hace como un mes y algo, porque esto ya lleva tanto tiempo, que no es tan fácil lo de la nueva normalidad en algunos aspectos, porque lo que estamos hablando ahora con usted tiene que ver con el ADN de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, el compartir un asado, el chorizo, usted mencionaba, el abrazo, el beso. Otras culturas son distintas. Ahora, ¿nosotros cómo evitamos eso? Está bravo. Y el compromiso y política, que eso genera, si me entiendes, el compromiso que genera cuando vos te comprometes. La base del político y de un buen político es la credibilidad en la palabra y el compromiso cumplido. Y a veces el apretón de mano lo complementa, ¿verdad? Y el apretón de mano, que es lo que cierra el pacto. Claro. Ni siquiera la firma de un papel, que es una cosa fría, ¿no? Antes, yo me acuerdo que había en el almacén, la cuentita del almacén, que vos ibas, decía, don Fernando, le voy a levantar esto, bueno, anótemelo ahí. Y el compromiso de palabra que había, que nos fue formando a todos, ¿no? En definitiva, no es lo mismo asumir un compromiso mirando una pantalla que mirando a la persona a los ojos presencialmente, ¿no? No es lo mismo. Y ese es un peligro por delante. E inclusive leer la gestualidad de quien está recibiendo el mensaje o prestar atención a quien hace un planteamiento que es muy lógico atenderlo y seguramente aplicarlo después también, ¿no? Exacto, Jorge, esto hay que ir estudiando a ver qué va a pasar, pero no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo. Y pensando, por Dios, que venga la vacuna de una vez por todas, ¿no? La vacuna es lo que nos puede salvar acá. Sí. Y está claro que esta elección va a haber que hacerla diferente, ¿no? Uh-huh. Va a haber que hacerla porque está bueno, ya se corrió 4 meses, o se corrieron 4 meses, estábamos en plena campaña, tuvimos que suspender. Fíjate, yo la primera semana estuve medio preocupado de más, porque esa semana yo había iniciado la campaña fuerte. Uh-huh. Y en esa semana última, el viernes 13 yo tuve 7 reuniones, cada una de más de 150 personas. Uh-huh. El miércoles habíamos tenido un plenario de más de 500 personas, y el jueves habíamos tenido no sé cuánto también. Así que en esa semana yo vi y saludé, le di la mano y me saqué fotos y todas esas cosas modernas de la foto que la gente quiere tener ahí, la selfie. Uh-huh. ¿No? Yo vi, esa semana estuve con la cercanía de más de 1.500, 1.700 personas. Iba la miércoles, alguno infectado tiene que haber. ¿No? Porque si alguien ha sido infectado, iba a ser yo, que además, ¿no? Estoy gordito, estoy pasado de kilo, ¿no? ¿Eh? Y soy veterano, entonces digo, bueno, pero fe, ¿no? Y por suerte Maldonado, hoy tenemos el orgullo de decir que estamos, el orgullo por ahora, momentáneo, pero por lo menos el estar con 0 caso es una cosa fantástica, ¿no? Y que nos pone en un lugar de privilegio en un mundo que está como está. Uh-huh. Y por suerte nos está pasando esto, y esto muestra muchas cosas bien hechas, ¿no? También se liga, estamos ligando, pero también nos comimos algunos garrones de casos que no eran nuestros y que vinieron para acá. Sí. Ahora, también está el hecho de que allí en marzo, cuando comenzaba esta actividad electoral, las urgencias o necesidades de la gente o expectativas o requerimientos eran unos, pero seguramente que ahora, cuando se entra a profundizar la campaña rumbo a septiembre, el foco cambia, ¿no? hay cosas que son de fondo que van a ser similares, uh-huh, y hay otras cosas que hay que estudiarlas bien y proponer, ¿no? Uh-huh. Digo, fíjate que cuando nos agarra en marzo, nosotros estábamos cerrando una temporada regular, no mala, mejor de lo que pensábamos que iba a ser, pero tampoco buena, ¿tá? Y veníamos, bueno, la expectativa y la esperanza de la Semana Santa, que generalmente en los últimos años se iban siendo cada día mejores, ¿correcto? Y un detalle no menor, con el calorcito del verano-otoño. Y con el calorcito que increíblemente siguió hasta mayo, hasta la semana pasada. Sí, sí. ¿No? Hubiéramos tenido muchos fines de semana de mucha gente y hubiéramos tenido mucho turismo viniendo, pero esto sin duda fue un golpe grande para Maldonado. Si hay departamentos en los cuales este golpe fue grande, Maldonado en cabeza, ¿no? Sí, porque además el turismo debe ser la actividad laboral y productiva que más impacto recibe, sin duda. Y más socializa y democratiza, porque llega hasta el cuidacoche, el vendedor de playa, hasta el más humilde, ¿no? Uh-huh. Los servicios que brinda el turismo es una cadena importantísima, y Maldonado pegó, fíjate que además, fíjate, tres ejemplos, ¿no? Te pongo tres datos arriba de la mesa. Uno tiene que darse cuenta de lo grave que es la situación que estamos y lo difícil que va a ser esto por delante. De un día para el otro, tres emprendimientos dejaron más de 1.500 personas afuera. Sí. Si uno suma Enjoy, el Gran Hotel y Solanas, que funcionaban todo el año, porque una cosa es un hotel que no generalmente cierra en invierno. Claro. Estamos hablando que Solanas tenía 80% de ocupación todo el año. Sin duda. El Corra, 80% de ocupación todo el año. Y Gran Hotel también. Sí. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo con mucha afluencia y muchos servicios. Y los puestos indirectos, ¿no? Los puestos o el trabajo indirecto que generan. Y por eso. Entonces, esto es un golpe tremendo para Maldonado. ¿Ah? Y hay que tomarlo de esa manera y hay que actuar con esa responsabilidad. Por eso me gustó mucho cómo la intendencia tomó con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, el cierre y la protección de toda la gente. Yo hablé muchas veces con Jesús de esto y lo vi muy bien trabajando, escuchando a todos los sectores sociales y trabajando con ellos para, digo, porque esto es muy grave y si no salimos, todavía nos recalentábamos cuando veíamos algún grupo de gente que venía del otro departamento a airearse acá a Maldonado y con el riesgo que significaba. Claro. Diciendo, yo me voy a airear a Maldonado y resulta que nosotros la estamos sufriendo de verdad. Uh-huh. O aquellos surfistas que venían de Montevideo a agarrar la ola acá. Y yo, mira, mi hijo surfista estaba viviendo en casa el primer mes de la pandemia y re caliente con los surfistas que venían de otro lado que no respetaban al, ¿no? Y los surfistas de Maldonado casi todos no se tiraban al agua porque entendían la realidad y el gran problema que teníamos Maldonado. Venían otros de otro lado a dejar mal al deporte, digamos, ¿no? Fue grave esto, realmente fue grave esto. Bueno, y mirando para adelante también la incertidumbre que genera esto en la posibilidad de generación de fuentes de trabajo, no solamente en una eventual temporada, sino en todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo edilicio como el caso Cipriani, no más. Está transformándose hoy en un tema emblemático una vez más, porque bueno, es natural pensar que hay signos de interrogación allí también, ¿no? Por eso dice la gente, dice, ¿y vendrán los europeos? ¿Y cómo hacemos con los aviones? ¿Y cómo hacemos con el turismo internacional? Eso no sé, nadie lo sabe en el mundo. ¿Quién se va a querer subir un avión también para empezar, no? Otra cosa, encerrado en un avión ahí a respirar virus, eso va a ser brava la mano, ¿eh? Eso va a ser brava, la verdad que esa no es tan sencilla, creo que la línea de aviación mal ha sufrido un tiempo, pero en fin, todo, siempre que llovió paró y hay que pensar para adelante, y esa es la responsabilidad nuestra. Yo me cuidé en la cuarentena, cuidé a la familia, cuidé a los amigos y cuidé a los demás, porque cuando uno se cuida está cuidándose a los demás, ¿no? Uh-huh. Y satisfecho con la actuación del Gobierno Nacional y con el respaldo de la Intendencia, la actuación de la Intendencia, porque hizo algo, me parece, muy inteligente, que fue apostar a la responsabilidad de todos nosotros. Y uno ve en países donde no se aplicó la responsabilidad y se aplicó la dureza de la cuarentena, que no saben qué hacer, se les escapa por todos lados. Entonces la apuesta a la responsabilidad creo que ayudó, y los uruguayos se comportaron muy bien. Y los maldonadenses de lujo se portaron, honestamente. Se portaron de lujo, porque uno veía realmente un cumplimiento. Y bueno, de a poquito ahora nos tendremos que ir largando, porque también el Uruguay tiene poco nivel de infección y hay que empezar a reactivar. Y lo que estuvo muy bien el gobierno, muy bien, fue no cerrar todas las fuentes, ir apostando a ir a abrir de a poquito. El hecho de, fíjate que por lo menos en la construcción hay 3.500, 4.000 personas trabajando. Esas obras que hasta en las obras que estaban empezadas había, en las obras grandes, solo en esas grandes había 2.500 personas trabajando. Yo las conté en el mes de marzo, primero día de marzo las contamos todas. Mandé un equipo de la Intendencia a contarlas. ¿Ah? A fines de febrero, cuando yo todavía antes de renunciar ahí, lo mandé a contar, fueron un arquitecto y un ingeniero a contarlo, a hablar con todas las obras. Ahí había 2.600 y algunas personas directas, sin contar los subcontratos y sin contar lo que trabajaba para afuera. Pero en pequeñitas obras y en pequeñitas empresas, no. Yo ahora salí a caminar, estos días estoy saliendo a caminar porque te lo permite, está autorizada la caminata, que antes la había abandonado, ¿no? Uh-huh. 60 días yo lo había abandonado. Hace 15 días empecé a caminar, dos semanas que empecé a caminar, como acostumbraba siempre, y meterme por huecos distintos, ¿no? Y en todos lados ves a un jardinero, alguien cambiando la teja o reparando una ventana, o hay otra actividad que empezó a tomar de a poquito color. Y yo aspiro que Maldonado en dos meses o tres empiece a retomar ese ritmo, para, bueno, si Dios quiere y las cosas van bien en este país, sobre fin de año tener una actividad 80, por lo menos 80% de lo que teníamos, ¿no? En definitiva, que empiece, ingeniero, a circular platita, porque parece que no, pero en definitiva todo gira en ese sentido, y además las inyecciones de dinero algún día también se terminan, ¿no? Fundamental la circulación de la platita, claro. Fundamental. Fundamental la circulación de la platita, que aparezca algún restaurante, que deje alguna propina, que entre a circular, y nosotros eso lo vamos a ir retomando en la medida que sigamos cuidándonos todos, porque esa señal que da desde Maldonado, que la gente se sigue cuidando, de que estamos con cero hoy y que estábamos con uno, o que podemos estar de vuelta con uno, con dos o con tres, pero que la gente se cuida y acá se respetan cosas, eso va a hacer que Maldonado tenga una señal de recuperación más rápido que en otros lados. Yo le tengo fe a eso. La vez pasada, en la crisis del 2002, que me tocó a mí estar timoneando ese barco y timoneando ese temporal, Maldonado se cayó, fue el primero que cayó, un poco medio parecido a lo de ahora, el turismo fue el primero que cayó, pero fue el primero que se recuperó, y ese es un objetivo que tenemos que tener presente, ¿no? Búsqueda hoy, en uno de sus títulos, indica: argentinos, más depósitos y una corriente de compra de inmuebles alentada por la estabilidad que ofrece Uruguay. Es un buen título dentro de tantas preocupaciones, ¿no? Sí, la avenida. Más allá de que uno no se pueda alegrar por la desgracia de Argentina, pero bueno, es un dato de la realidad. No, de ninguna manera. Pero la gente compara ya cómo se manejó este gobierno y cómo también se manejó el otro. Uh-huh. Sí, sí. Y la gente dice, la pucha, che, ya en Uruguay, vos viste que en Maldonado tal cosa, ahí tienen cero casos, con todo el turismo que pasa por ahí. Y la avenida Susana Jiménez nos hizo bien, no creas que nos hizo mal. Uh-huh. Nos hizo bien porque quedaron hablando. ¿Cuánta gente quedó hablando de Maldonado y de Punta del Este? De que no hay. Y ahí la gente pregunta. Yo creo que sí. Que si Dios quiere y las cosas, y se abren las fronteras, ojo, porque Argentina está tan complicado que no sabemos todavía si se abren las fronteras. ¿No? Uh-huh. ¿Eh? Si abre esta... la frontera, vamos a tener una recuperación rápida, si Dios quiere. Tengo la esperanza, siempre. Yo soy un optimista, pero hay que trabajar para eso. Y la manera de trabajar para eso es cuidarse, seguir cuidando todos los detalles, ponerse el tapaboca, lavarse las manos, cuidar la distancia. Laburar sí, pero con cuidado, ¿viste? ¿Viste cómo están haciendo la construcción? Se están cuidando y los revisan cada tanto y no tienen foco. Sí. Entonces está bueno tomar ese ejemplo que está haciendo la construcción. En esta realidad, también hay que repensar en lo que tiene que ver con la propuesta que se le va a hacer llegar a la gente para el 27 de septiembre, ¿verdad? Por supuesto, Jorge. El objetivo principal, recuperar los niveles de empleo. Objetivo principal, recuperar hasta en el vendedor ambulante el nivel de empleo. Tenemos que tratar de que esta nueva normalidad nos lleve a una normalidad que nos permita vivir en sociedad. Y ese es el primer objetivo. Después pensaremos en si después vendrá en la obra, vendrá tal otro proyecto, pero todo hay que pensarlo con el objetivo ese: más empleo, mejor empleo, recuperar el empleo y no olvidarse del prójimo que la está sufriendo. Es decir, la acción social, la solidaridad, el Maldonado solidario, que yo siempre hice hincapié, el Maldonado solidario, que tiene que estar presente en cada decisión. Ahora tiene que pensar con la cabeza uno tiene que pensar con la cabeza del empleo y del Maldonado solidario, porque atrás de cada problema hay una familia, un rostro, un grupo de niños, sí, una veterana, una veterana, ¿no? Ahora también la... hay que cuidarse, no por uno, hay que cuidarse por todos los demás. La obra pública del departamento va a ser fundamental y ahí la intendencia va a tener un protagonismo principal, pero a su vez también, para poder pensar en algo a fondo, se necesitaría poder laudar el tema del déficit de la intendencia, y mucho se ha hablado durante todos estos años de un fideicomiso que permita estirar el pago de una deuda a muchos años. Para eso también se necesita voluntad política y se necesita buen protagonismo del partido de gobierno en la Junta Departamental. Sí, ahora vienen las elecciones y vamos, otro será el cantar a partir del nuevo gobierno que ingresa en noviembre. Las elecciones son en septiembre. Sí, sí, sí. Fin de septiembre, ya estamos a 3 meses y medio, un poco más, ¿eh? Evidentemente ese es un tema que va a haber que resolverlo a partir de los próximos 4 meses y ya ir pensando en una, pero siempre con este objetivo que yo te digo: más empleo, mejor empleo, Maldonado solidario, seguir en esa línea sin duda. Y cuando hablas de empleo, hablas de empleo generado por la obra pública y empleo privado básicamente, porque somos tantos en Maldonado hoy, somos 240.000 personas. Entonces 240.000 personas, no hay intendencia ni recursos que tenga para dar trabajo a 240.000 personas. Acá es importantísimo la señal que se dé al sector privado para que venga a invertir, para que siga invirtiendo, para el que paró que retome, el que está dudando que no dude. Y te cuento qué importante que va a ser la recuperación del turismo. Yo creo que por ahí va a haber primero un turismo interno que va a venir. Yo coincido con Germán Cardoso en eso, que que dijo que la primera movida va a ser la del turismo nacional, lógico, porque las fronteras están cerradas, pero también va a haber mucho turismo de Argentina que no se va a subir al avión, y Brasil que no se va a subir al avión si las fronteras se abren con prudencia, que van a venir acá porque damos una señal de seriedad y de confianza, que la gente va a decir, bueno, allá voy. De la misma manera que nosotros decimos, no, che, para Brasil no vamos porque mira el quilombo que hay, otros dirán, para allá voy porque mira qué bien que se manejaron los uruguayos y mira qué bien se manejaron en Maldonado, ¿no? Y esa es la expectativa de generar nuevas oportunidades para la gente. Hay que trabajar muy unidos con el sector privado, muy codo a codo, muy cuate, para poder tener un impacto mejor, ¿no? Ingeniero, eso va a tener que ser parte del plan de gobierno, no tenga duda, ¿no? Va a haber que ajustar de las ideas del plan que yo tenía, voy a tener que ajustar detalles, ¿no? Porque el plan que teníamos ya era vinculado al empleo, vinculado al desarrollo, vinculado al crecimiento, vinculado al turismo, pero detalles que nos permitan, estamos trabajando en eso. Eso le, yo me estoy reuniendo con empecé a reunirme con las agrupaciones vía Zoom, y también integrantes del equipo se están reuniendo. Por ejemplo, mañana arranca una ronda de trabajo con todas las agrupaciones para que cada agrupación plantee 3, 4, 5 ideas fuerzas por fuera del proyecto de gobierno que teníamos. A ver, porque yo quiero escuchar lo que está pasando, quiero saber la opinión de todos, ¿no? Y eso se arranca en la semana que viene, y la otra se van a hacer todas las reuniones, y hay integrantes del equipo. Yo iré a algunas, otros irán a otras, en fin. En la próxima campaña, ingeniero, a diferencia de lo que tradicionalmente uno puede empezar y pensar, y yo a veces uso un término que me le dicen, no, rival no hay, sí, en política hay rivales y punto, para mí hay rivales. En la próxima campaña, a diferencia de otras, ¿el rival es político estrictamente o el rival es la situación que estamos atravesando? ¿El rival a vencer? No, el rival a vencer es la desgracia que tenemos arriba hoy, la falta de trabajo. Uh-huh. Ese es el rival. Hay que moverse por eso. Por ese lado. Yo me voy a recorrer, voy a caminar. No precisa en montonera, vamos solo, 4, 5, tapado de boca, y yo voy a recorrer los barrios caminando, porque dejé de entrenar 2 meses, pero ya empecé en 15 días, ya agarré bastante. Se tiene fe para hacer 1 kilómetro por día. Yo tengo fe para 15, 20 kilómetros por día sin ningún problema en los barrios. Y eso es al aire libre, no hay problema. Para que la gente sepa que estoy interesado en las cosas que pasan en el barrio, eso va a ser motivo. No habrá el chorizo en la parrilla ahí, pero seguramente lo habrá a futuro si conquistamos el gobierno, y habrá oportunidades de compartir otras cosas. Pero yo me la voy a jugar ahí, porque tengo amigos en todos los barrios que a distancia nos vamos a poder recibir y cambiar idea, y cada amigo de mis amigos tiene amigos, y entonces es una cadena que tenemos que jugarla. Claro. Enrique Antía, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Yo estoy, y aparte estoy en casa, yo podía, sabes que hasta podría haber ido hoy ahí. Eso le iba a preguntar, ¿está acá o anda a campo? Anduvo a campo, ¿no? ¿Anduvo a campo un poco? No, Pocón. He ido, sí, allá al campo. Esta semana fui un día, porque mi mujer fue al trabajo de la fachada de AY, y yo fui de chofer. La llevé a ella y me fui para ver un poco cómo están las praderas y eso, y hablar con los compañeros que tengo allá para poder programar la semana. Seguramente mañana vaya por el día también a AY, o hacer la misma tarea. Y he estado, sí, algunas veces de 3, 4 días, pero nunca todo el tiempo, ¿no? Mm. Siempre un poco acá y un poco allá. Está bien. Buena jornada, hasta pronto. Pero ahora estoy prendiendo los motores. Bueno, bien, bien. Dele suave y de lejito. Tengo motores a combustión y algún motor eléctrico también, silencioso, de esos que dele suave, dele suave y de lejito. Sí, que la gente sepa que estoy trabajando en política. Bien, bárbaro. Es importante a veces el perfil bajo para esto, y estamos trabajando. Yo estoy atrás de cada una de las decisiones que se están tomando en la intendencia hoy, no tengan duda. Y después hablamos otro día, porque tú me hiciste una pregunta con el tema del fideicomiso y el déficit y eso, sí. Pero fue tan linda la conversación en estos términos que le hemos hecho. Que en términos reflexivos, más que nada. En términos reflexivos, que no, tan linda la conversación que no quise entrar en eso otro, que es más de política. Entramos, ¿no? Entramos en detalle en cualquier momento. Con mucho gusto y muchas gracias. Muy amable. Buena jornada. Chao, hasta luego. Chao. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.